Loboterror.com. La verdad en radio sea bicha. Pasión abrasadora, pasión que me atormenta. Pasión que nos consume en loco amor. Ardor de tus labios en mi boca. Ardor que solo calma el pancután, pancután. Regresamos a a globoterror.com, La Verdad Sea Biche en Radio. Acaban de oír el tema Bolero Mastropiero de Lelutier. Aparentemente se oía mucho más el coro que el cantante, pero bueno, así es la radio. Sí, vamos a dar lectura a un mensaje de texto que nos llegó aquí al estudio. Y las opciones de la pregunta de la encuesta: ¿qué tenía el papel que Leopoldo López no quería entregar en Inmigración? Según Oscar Mendoza, que nos envía este mensaje de texto, nos dice: poema a Leopoldo Golpe. Rómpanme la camisa, rómpanme el pantalón, ¿dónde diablo está esa cámara? Para hacer tremendo show. Abrimos los teléfonos para que contribuyan con información verosímil, como siempre, no tiene que ser veraz, simplemente verosímil, en el programa globoterror.com en radio. Pueden llamar al 0212-993-4009 y 0212-992-9932. Okay. Okay, seguimos con los comentarios de algunas de las noticias. Y es realmente patético el trato que se le está dando a Leopoldo López. Como decíamos en el bloque anterior, leyendo las noticias, una que nos llamó mucho la atención era la de la noticia de Leopoldo López torturado en Maiquetía. Leopoldo venía de los Estados Unidos, donde fue a una sección fotográfica con el moreno simpático, candidato demócrata a las elecciones de Estados Unidos, Barack Obama. Agentes de la DICIP, seguramente dirigidos por un cubano de Cuba, miembro del G2, le solicitó al alcalde de Chacao su pasaporte con el fin de realizar una verificación. Ahora bien, López trajo a esta agencia la prueba de la tortura. Era un bolsillo de su camisa desprendido. Él confesó que no podía permitir que un esbirro del régimen tocara su pasaporte. ¿Cuándo en tiempos de la cuarta se había visto semejante acto de atropello contra un ciudadano, Emilio? No, eso es increíble. Increíble, eso por primera vez en la historia. Tenemos una llamada de Guillermo Chacín desde el Marqués. Sí, adelante, Guillermo. Ah, ¿qué tal? Bueno, quería felicitar a un amigo por el programa. Bueno, muchas gracias. Y mira, vale, yo estoy muy preocupado por el satélite ese, vale. ¿Cuál satélite? Ese satélite que manda el régimen. El satélite Simón Bolívar. Está fregando a todos. Sí. Yo estaba escuchando y hablando con unos expertos, ¿sabes? Gente que sabe mucho de eso. Me han dicho que ese satélite trabaja en dos bandas, ¿tú ves? Ajá. En la longitud de onda larga, él recibe toda la información que los bombillos han recabado de los hogares. ¿Ves cuántos cuartos tiene, cuánta gente vive allí? Todo eso va por satélite. Y de allí va al Ministerio de Relaciones Interiores, porque ese era parte del plan ese de la ley Sapo. Bueno, para que tú veas. Y después trabaja, también tiene la onda la larga, ¿no? La longitud de onda larga. Y esa es para fregarnos ahora en noviembre, con las elecciones. Sí, porque cuando la máquina mande esos datos al CNE, las máquinas allá al CNE, primero al satélite. Oye. Y entonces hay un algoritmo ahí, un programa raro, que hace el cambio de los números. Y eso cuando va al CNE, bueno, estamos fregados. Oye, tenemos que estar pendientes. No, hay que estar pendientes, mira. Y decirle a su mate que esté pendiente. Pero eso está hecho en China o en Rusia. Organicen allí para que la gente salga, vamos a hacer marcha, ¿vale? No queremos satélites. Exacto. Sí, no queremos satélites. Muchas gracias, amigo. Bueno, gracias a ti, Guillermo. Sí, tenemos otra llamada de José Ovalles desde Los Teques. Adelante, José. ¿Cómo estás, José? Buenas noches. Gracias, José. ¿Qué tal? Mira, quería decirle lo siguiente. Yo creo que ustedes no están acostumbrados a tratar con personajes que luchan por la justicia. Y eso fue lo que le pasó al señor Leopoldo. Claro. Fíjate, esa modalidad, esa innovación del bolsillo roto, ya no tienes que correr el peligro si tienes un bolsillo roto de que se te caiga. Entiendo. Tú lo amarras con una liga o lo pegas con pega loca del bolsillo y escribes directamente. Si vas al banco y vas a hacer un cheque o llenas un formulario, no tienes que tener el bolígrafo pegado de ese chorizo, sí, clip. Moda pragmática. Lo que lo tienes tú con pega loca en el bolsillo, te agachas un poquito y firma. Si tienes esas, o se le puede poner con pega loca en el lóbulo de la oreja también. También aquellas tarjetitas, tú vas a una reunión y todo el mundo te entrega una tarjeta, ¿qué haces tú? Con el bolsillo roto te la engrapas. Y entonces tú tienes ese archivo extraordinario ahí en el pecho. Estás mostrando la tarjeta todo el tiempo, la gente la puede leer así, se acerca y te lee la tarjeta. Entonces tú por lo menos no tienes que estar cuando te cambias la camisa buscando la tarjeta, sino que tú lavas la camisa con el bolígrafo y la tarjeta. Imposible. Es que es un genio, Leopoldo López es un genio, la verdad. Y fíjate la actitud de él. Él yo creo que cuando fue a ponerse el traje de Superman, ¿tú no lo viste que él se escondió? Sí. Él fue a ponerse en una de esos, no le salió el traje y se rompió la camisa y salió la nueva moda, hermano. Bueno. Entonces, felicitaciones. Hasta luego. Muchas gracias, José. Mira, por ahí como que de un momento a otro nos hacen un pase a un karaoke en el Centro San Ignacio. ¿Estamos listos para el pase? Adelante. Sí, parece que está muy animado. Vamos a ver. Ajá. Sí, eso era desde el municipio de Chacao en un... Sí, lástima que no se oía bien porque aparentemente, bueno, hay un gentío, una gritería allí y bueno, sí, como son las cosas en vivo. Sí, habían problemas en la transmisión de la llamada. Fíjate tú que aquí hay una noticia que es bien, está relacionada con el episodio del aeropuerto. Gobierno arremete contra el bolsillo de los venezolanos. ¿Y eso tiene algo que ver con Leopoldo López? Sí, la insensibilidad de este régimen es que contra el bolsillo de los venezolanos no tiene límite. Muchos venezolanos salen del país agobiados a tomar descanso en el exterior y bueno, y olvidarse de las calamidades, ¿no? Pero entonces al ingresar al país, en el mismo aeropuerto, ya les recuerdan, bueno, que estamos en una crisis económica. Fíjate que esta vez fue Leopoldo López, pero en otra oportunidad le puede pasar a otro. Pero a mí siempre me pasa. Entonces, el bolsillo de Leopoldo López sufrió los embates del régimen autocrático. Fíjate que Leopoldo López dijo, a nosotros nos dijo en una entrevista exclusiva, que le habían enviado la camisa a Obama para que tuviera las pruebas de las agresiones que sufrimos constantemente los venezolanos. Él dijo, no se asusten, él es negro pero buena gente, dijo Leopoldo. Cuando estuve allá me puso la mano en la frente y me dijo, hijo, yo te habilito. Pero es que tú no sabes que Obama también habla con Dios. O sea, George Bush no es el único. Ah. O Barack Obama también habla con Dios. Pero tenemos una llamada de Gonzalo Briceño desde La Vega. Desde La Vega. Adelante, Gonzalo. Hola, ¿cómo están? Saludos. ¿Qué tal, Gonzalo? Felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Mira, vengo de una tranca insólita en Chacao, porque ahora todas las esquinas de Chacao, o varias de ellas, aparece una foto gigante, tamaño natural, de Leopoldo López levantando la mano con la camisita azul. Lo que no pude distinguir muy bien era si tenía el bolsillo roto, pero creo que está en todas partes para que todo el mundo, pues de alguna manera, lo vea con su brazo alzado. Levanta la mano como parando el tráfico, así. Lo que está pasando, el omnipresente Leopoldo López, que se ha vuelto prácticamente, o sea, su presencia a lo largo y ancho de todo el municipio. La tranca ha sido descomunal el día de hoy y creo que se debe a esta aparición de estas fotografías tamaño natural. Bueno, pero yo creo que tú eres un poco duro con Leopoldo, porque él debe estar guiando el tráfico ahí para que más bien avancen los carros. Esa mano alzada que tiene ahí es para que, diciendo a los carros que pasen, me imagino. Parece que estuviera parando camionetica. ¿Ah, sí? Sí, parece que estuviera parando la camionetica, esa camionetica en la que él se andaba manejando el otro día y que se fue por un barranco. Sí. Wow. Mira, y de verdad que también toda la publicidad de todos los postes de la avenida Miranda, que es una publicidad así como que, bueno, tú lo disfrutas, tú siempre lo tienes allí, o sea, bueno, esa es la obra, toda la obra de Leopoldo López se puede resumir en el robo del espacio público para la promoción publicitaria y propagandística, ambas dos a la vez. Este es el mejor para eso ensanchó las aceras. Pero ¿y cómo quieres tú que salgamos de este régimen? Y ahora las aceras para caminar quedaron la mitad de lo que son las aceras, porque la otra mitad es para el despliegue de la publicidad y cobrar jugosas comisiones. Él puede hacer la campaña aunque esté inhabilitado y volverla a hacer. Y bueno, vamos a tener a Leopoldo López haciendo campaña política por los próximos 25 años, que está joven, pero sobre todo por el respaldo económico del robo que ha hecho al espacio público y la renta que a él le queda. Los dejo porque el programa de ustedes es de humor y no de cosas serias. Muchas gracias, Gonzalo. Pero bueno, eso debe tener una finalidad muy muy loable, ¿no? Que es tratar de salir de este régimen. Pero no será que Leopoldo se quería disfrazar de Hulk ahí en Chacao, en vez de... Ah, y cuando se le hinchó el cuerpo, se le rompió el bolsillo. Seguro. Eso fue. Ahí fue. Ah, esa es otra posibilidad. Sí, entonces, estábamos hablando de que este régimen quiere arremeter contra el bolsillo de los venezolanos. Pero yo te voy a decir una cosa, Emilio. Esto no es nuevo. Además, no solamente es arremetiendo contra el bolsillo de los venezolanos. En Venezuela se vive un comunismo atroz. Imagínate que el otro día yo, para poder comer pizza, pasé por 3 pizzerías y no pude entrar a ninguna porque la cola era bestial. O sea que para comer pizza en este país, uno tiene que hacer cola. Claro, pero es que tú no entiendes. En las pizzerías se puede hacer cola, pero no se puede hacer cola para comprar pollo. ¿Entiendes? O sea, esa es la lógica. Entiendo. O sea, es una cosa muy, muy, muy inteligente. Pues. Mira, tenemos un mensaje que dice... En el papel certifica... Esto es una de las opciones que da un usuario. Sí, en el papel certifica que Leopoldito es la fan enamorada número uno de Obama. ¿Será verdad eso? Es muy posible. Bueno, ¿quién sabe? Porque ese papel al final nadie pudo verlo. No. Se lo estaban quitando unos a otros. Entonces Leopoldo se lo quitaba al de inmigración, sí. Inmigración se lo quitaba a él. Bueno. Si algún oyente nos puede dar una opción o sabe qué había en el papel de Leopoldo, nos puede enviar un mensaje de texto al 256. Sí, Oscar Mendoza dice que yo creo que en ese papel o esa carta desgraciada que cargaba Leopoldo Golpe estaba el aroma de Sobaco Obama, camaradas. Ese fue el último mensaje de texto que nos llegó de Oscar Mendoza. Sí. Bueno, como estamos hablando de Leopoldo, tú sabes que esta situación del bolsillo roto resultó algo positivo a la final, porque Leopoldo, sin querer queriendo, impuso una moda internacional. ¿Sabías eso, no? Ajá. Sí, la alta moda ahora es de llevar la ropa con el bolsillo roto. Ah, eso de Versace y Louis Vuitton y si todo eso. Si tú ya vas a ver a Louis Vuitton... con el bolsillo roto. Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Givenchy... Mira tú. Diseñando camisas con bolsillos rotos. Sí, para que tenga todas esas funciones que nos dijo José Ovalles antes, ¿no? Sí. O sea, que es muy pragmático. Fíjate tú, Leopoldo López... va a demandar a Mario Silva por el montaje del video, porque eso fue un montaje. Segurito. Eso fue un montaje. Segurito. Ese video que hicieron en el aeropuerto, eso fue todo un invento. Sí, no, de este señor podemos creer cualquier cosa. Sí, de Mario Silva, imagínate. Dice que López dice que fue agredido físicamente por 5 funcionarios, de los cuales tiene las fotos que él mismo les tomó con su cámara celular. Fíjate que por ahí se dice que esas fotos que tomó Leopoldo, él las iba a mandar a ver si le daban el premio Pulitzer de periodismo, de fotografía. Y bueno, parece que no, que se va a sacrificar, porque él estaba seguro que iba a ganar el premio, pero se va a sacrificar para que esas fotografías puedan ser utilizadas como prueba de la agresión que estaba sufriendo. Sí, el mismo Leopoldo lo dijo, que lo estaban esperando 5 gorilas de la DICIP, solo porque él fue a denunciar a este régimen por la violación a la Constitución y a todos los derechos humanos de todo el mundo. Entonces lo estaban esperando 5 gorilas ahí para detenerlo y humillarlo y vejarlo y golpearlo y romperle el bolsillo. Y bueno, no, ya derecho. Todos sabemos lo que pasó. No hay derecho. Bueno, podemos ya dejar tranquilo a Leopoldo, pobrecito. Él debe estar ahí oyendo el programa todo compungido, ¿no? Sí. Bueno, mira esta noticia. Presidente Uribe podría ser llamado a consultas en los Estados Unidos. Bueno, tú sabes cómo hacen con los embajadores. La revelación se desprende del análisis que hizo el presidente mismo de Colombia. El gobierno colombiano, en la persona de su representante legítimo, comenzó exponiendo el presidente Uribe, se encuentra supremamente preocupado por los acontecimientos que se están desarrollando en el país, con velocidad vertiginosa. Más aún cuando mis aliados, me refiero a los santos, no a los del cielo, aclaro, y el gobierno norteamericano no se han pronunciado para apoyarme, sobre todo cuando ya es evidente que lo que se gesta en el país es un ataque terrorista contra mi humilde humanidad. Pobrecito, sí, pobrecito. Uribe, la verdad que... Pobrecito. Sí, tenemos otra llamada desde La Vega de Alexander Fermín. Buenas tardes, Alexander. Buenas tardes. Ajá, sí. Tengo algo que reprocharle a nuestro presidente. Ok, con él, con el corazón tan, tan grande que tiene, nos trajo a nuestros hermanos cubanos a... ¿Podrías bajar? Disculpa, Alexander, ¿podrías bajar un poquito tu volumen? El volumen de tu radio. Que tengo que reprocharle algo al comandante, a nuestro comandante, que infinito amor a nuestro pueblo, nos trajo a los cubanos para que nos asesoraran en el circo, en el teatro. Y bueno, y los payasos me trajeron quitando el trabajo a los payasos de la oposición. O sea, hay que respetar el derecho a trabajar de los payasos. Este personaje, este payasito, claro, de aquí de Chacao. Sí. ¿Cómo se llama, López? ¿Cómo se llama? Sí, algo así. El sagrado derecho al trabajo, sí, es una cosa increíble. Yo, si esto es democracia, debe dársele derecho a los payasos a trabajar. Yo quiero que regresen los payasos a la oposición. Leopoldo López, sí. Este Radón, y yo quiero que trabajen. Sí, tienen derecho a trabajar, por claro. Por favor, no, por presidente, o sea, devuelve, o sea, haga que por lo menos te hagan un cursito con los cubanos y le den algunos tipos de... Sí, sí, de sí. Para que nos diviertan más cada día, o sea. Este Ismael García, todos estos tipos de payasos que ahora se están quedando sin ningún tipo de sueldo. O sea, sí, quiero... porque ellos pertenecen ahora al 7% de desempleados del país. Sí. Sí. Bueno, estamos... bueno sí, tenemos que aparentemente dejar el programa. Ya nos tenemos que despedir, Emilio. Sí. Si bueno, no, entonces... el régimen nos quiere cortar el programa. Sí, entonces vamos a tener que dejarlo para la semana que viene. Sí, trabajamos para ustedes. En la dirección del canal, Cristina González. Quien conduce el programa, Ivana Cardinale y Emilio Fernández. Y como en operación, Emilio Hernández. Y en la operación, Jesús Pérez. Y en la producción, Randolph Borges. Bueno, los dejamos con el último tema musical que estará a cargo de Le Luthier y será la Píldora. Hay blancas y rosadas,